grande sin mi amor. Lloré y ahora sos pop, llora porque me perdió. Y no vas a pedirme perdón si nada te importó. Mi amor, porque eres tú el amor.